no, no. È facile, sì. Tu hai mira se lo dovevi dire. Prima era la mia sera, ma ci sono entrato bene, sì. Claro, il tuo video grido. Lo salimo in interview, presto spazi. Mira, ha detto, prima ero io e avevo tanti, te lo facciamo fatto. Spazi, spazi. Hora del juego, se acabó el recreo. Te espero en la pista, a ver si te veo. Te hace llamar amigo, lo que cuento no es un cuento. Va con cariño, no te miento. Ya que de ti me tratas así, ¿con quién te crees que hablas? Soy el príncipe del rap, te lo digo así sin más. No te trato por las malas, porque acaban mal. ¿Crees que estoy débil? Pues es así, esto es fácil. Soy mejor que tú, rapo mejor que tú. ¿Qué más quieres? Que te demuestre. No soy negro, pero sé rimar. Me joden los oídos porque cantas mal. Solo es afinar y dices de cantar. ¿Dónde vas? No soy fiasco, pero sé rimar. No toques mal los huevos porque acabas mal. Yo soy Ale y esto es fácil. Pow, y pow, pow, pow. Y pow, pow, pow. Y bla, bla, bla. Deje que hablen, yo, esto es fácil. Yo soy Ale, muéstrate ante mí. Tengo un nuevo estilo, marco un nuevo estilo. En mi sitio, con los colegas en la city. Marco estilo, yo, rompe.